mírala bien, mírala esa piba, cómo mueve, mueve la cinturita, mírala bien, mírala como la goza, ay mamita mostrando la morocha. Se menea, se menea para abajo, se menea para abajo, bien abajo, revolea para abajo, bien abajo. Muévete así, muévete pa' acá, de un lado pa'l otro, ven hazme gozar. Muévete así, muévete pa' allá, pa' arriba, pa' abajo, ven hazme gozar. Cómo mueve, mueve la cinturita, mírala bien, mírala como la goza, ay mamita mostrando la morocha. Ah. Y se menea, se menea, se menea para abajo, se menea para abajo, bien abajo, revolea para abajo, bien abajo. Muévete pa' acá, de un lado pa'l otro, ven hazme gozar. Muévete así, muévete pa' allá, pa' arriba, pa' abajo, ven hazme gozar.